La bola en el ojo. La bola en el ojo. Me duele un ojo. Me duele terriblemente. He cerrado el ojo derecho para poder guiar mejor la motoneta. El ojo me duele como si tuviera un balón de fútbol en la córnea y se expande la hinchazón en la piel. Me duele un ojo terriblemente y los transeúntes dicen que solo es una pelota de tenis que llevo atorada en el ojo derecho, en la parte superior de la córnea, en la piel de la parte superior de la córnea. Es una pelota que hace juego con el casco blanco que uso al montar en la moto. Es un pequeño balón que recuerda todos los pocos días que faltan para el inicio del Mundial de Fútbol. Este dolor es una bendición de Dios porque hará posible que no olvide ningún partido de fútbol. El 11 de junio juega mi país en contra de otro país. La religión de mi país competirá contra la religión de otro país, la raza de mi país contra la raza de otro pueblo, color de piel contra color de piel, costumbres y culturas contrastadas, formas de hacer el amor, formas de besar los unos a los otros, en suma una cultura contrastada con otra cultura. Estaré pegado a la TV, como todo mundo, con mi dolor de ojo, con mi pelota en el rostro, pensando en nuestros antepasados mexicas. Mi bola es un tributo al antiguo juego de pelota. Es una bola muy grande y mi esposa pretende bajar la hinchazón con fomentos. Ahora que dará inicio el mundial, camino orgulloso con el dolor en forma de bola. Es algo distintivo que me hará muy popular entre las chicas.